Ócale, vamos a partir entonces con la reunión del capítulo chileno del día domingo 8 de agosto. Bueno, vamos a empezar como siempre lo hacemos, mencionando a las personas que están presentes. Está Anónimo Z, Gusto, Marco, Rudolf, Sirac, Work, Fernat, que creo que es argentino, no lo tengo claro. Bienvenido, Fernat. Fernat, Marieli, Matías, Migrania y Valeria. Estamos partiendo a las 8:16, 17 de la noche. Así que si todos tienen abierta la puerta del día de hoy, vamos a empezar entonces. A ver, la verdad es que esta semana estuvo súper tranquila en algunos aspectos. Hay nuevas noticias, anuncios que vamos a empezar al tiro. A ver, pero sabéis que yo estaba pensando que como la Vale se va a ir un rato, creo que sería bueno que pasáramos el tiro al tema de los reportes. No sé si. Vale, tú, ¿a qué hora te tienes que ir más o menos? Me parece excelente porque me tengo que ir ahora muy luego. Ya, entonces vamos a partir con los reportes. A ver, les digo el tiro dónde está eso. Punto 2. Punto 2. Reportes de subchapters y organizaciones regionales. Por favor. Ubíquense ahí. Ya, ¿hablo no? Ya vale, dale nomás. Ya, bueno, hola a todos. Esta semana fue bastante movida en Valparaíso. Tuvimos una reunión presencial el miércoles donde llegó gente nueva, bastante entretenida. Creo que Migrania es Matías de Valparaíso, que llegó el miércoles, creo. Y bueno, y otros chicos más. Ahí conversamos bastante y nos llegó también una invitación del Partido Ecologista para que fuéramos para allá a intercambiar ideas y que querían saber acerca del proyecto Venus, lo cual resultó en un total fracaso. Fue horrible. No sé, creo que hice lo mejor que pude para llevar una buena conversación, pero había una señora bastante cerrada. Ahí, bueno, no está el Cristian, porque el Cristian les quería contar acerca de eso. Bueno, pero igual les conté a los que estaban conectados anoche cuando llegué. ¿Qué más? Ahí, espera, se me olvida algo. Bueno, estamos listos ya con el tema de la conferencia, va a ser para la primera semana de septiembre. La fecha exacta me la confirman el lunes, o sea, mañana en la U para conseguir la sala. Y bueno, el proyecto que teníamos acerca de las charlas en los colegios se está postergando para después de la conferencia. Estoy seguro que se me olvida algo, pero bueno, cuando me acuerde ahí lo digo, estoy un poco apurado. No sé si tienen preguntas o algo así. Sí, yo tengo una pregunta. Tú habías contactado a dos personas o una, no me acuerdo, del Partido Socialista. Yo les envié un correo, pero no tuve respuesta. No sé qué has sabido tú de eso. No, yo no lo contacté, sino que él me mandó un mensaje a mí. Creo que se topó con el Facebook de Valparaíso. No, con el NIN, perdón. Me contactó con el NIN y él me mandó su mail diciéndole que era de Santiago y ahí yo le dije que yo lo iba a contactar contigo. Pero no sé nada más de él, así que no cacho. Ya, perfecto. A ver, ¿qué otra cosa te tenía que preguntar, Valeria? Yo estoy seguro que se me olvida algo, pero no sé, no me acuerdo. Cuando me acuerde, les digo. Bueno, pero tú entras a clases ahora en este lunes. O sea, yo se supone que entré esta semana, pero en realidad la primera semana no se hace nada, así que mañana ya empiezo clases regulares. Ya, perfecto. Entonces, bueno, si te acordáis de la otra cosa que querías plantearnos o comentar. Comentarnos, vale, lo decís nomás, interrumpí. Ya, A ver. bueno, pero es que ahora me tengo que desconectar porque estoy donde la tía y estamos con el tema del día del niño y las once familiares y esas cosas. De hecho, vengo llegando de un resort en Olmué. O sea, ha sido un día completamente extraño y consumista para mí. Así que me voy ahora, pero me conecto más tarde. No sé, a lo mejor no alcanzo a terminar, o sea, a llegar a terminar la reunión, pero vuelvo igual a pelar cables después, pues, ojalá que estén. Ok, vale, ok. Que te vaya bien. Ya, un abrazo a todos. Ya. Sigamos entonces. Veamos, veamos. Anónimo Z, ¿cómo va tu región, Arica? ¿Han habido algunas noticias? Mira, no te voy a mentir, pero la verdad no me metió esta semana en el asunto de la acción Facebook, así que. Pero sí me he dedicado a hacer activismo en mi propio Facebook, así que. Por ese lado no he dejado de estar trabajando, pero no me he metido en Arica. Ahora voy a, de hecho, ahora justamente abrir para cambiar la imagen de perfil y empezar a agregar más gente. Ya, perfecto. Pero, oye, tú configuraste el perfil y pusiste todo lo que tenía que todo lo que habíamos acordado con respecto a la guía. Sí, la mitad del trabajo de o sea, la configuración de según lo que tú mandaste, ya está listo, pero me falta un poquito así. Ya, yo creo que vamos a tener que tener una reunión dentro de esta semana, o sea, perdón, dentro de esta semana, para ponernos al día con el tema de las organizaciones regionales, porque hay varios que andan un poquito dejando de lado este proyecto. Así que vamos a tener que apuntarnos con este tema. A ver, Hurtok, futuro coordinador de Coquimbo, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, he partido por el principio, creo yo. He empezado a ordenar un poco los contactos del Facebook. He empezado a verificar quiénes realmente están interesados en participar y de qué lugares son. Por ejemplo, creé categorías, no sé, La Serena, Coquimbo, Valle y Vicuña son los lugares desde los que he contactado personas, ¿cachai? Y algunos. Si bien es cierto, no tuve como contacto de recibir respuesta de algún tipo o saber que existen, revisando su información de Facebook, figuraba que eran de La Serena o de Coquimbo, que son como cuatro personas, ¿cachai? Y los agregué de todas maneras porque, por lo menos, ese era mi primer objetivo. Ahora, una vez digamos, tenga unas personas más o menos claras que son de acá, voy a empezar a invitarlos acá al local, que yo tengo como un restaurante, para que nos podamos reunir quizás a revisar los documentales y a sacar líneas en concreto. Ya, perfecto. Oye, pero ¿cuántas personas crees tú que, o ya por el feedback que has tenido, cuántas personas piensas tú que son partidarios? ¿O están recién conociendo? Déjame revisar un poco. Bueno. Mira, en Coquimbo son seis. Oye, Suntur, una cosita corta. Yo no sé si alguien cacha cómo instalar codec. Porque resulta que Marieli no está escuchando la reunión y es como complicado estar escribiendo lo que está pasando, es como demasiado imposible. Entonces, si alguien sabe cómo instalar los códecs que la puede ayudar, o si alguien en realidad la puede ayudar, sería ideal. Ya, pero En La Serena tengo en la como Serena. 18. Ah, pero bastante. Pero, a ver, lo que pasa es que te pregunto porque. Espera, al tiro vamos a entender el tema de la Marieli. Te pregunto por el hecho de que estas personas están realmente interesadas, porque si es así podemos abrir un subcapítulo de la región de Coquimbo dentro de esta próxima semana. Yo creo que Pero todavía ¿por no, qué no lo escribo? esté. Porque Ya, todavía no porque tengo no. una comunicación tan fluida ni realmente confirmada, porque tú sabes que la gente puede decir muchas cosas, pero no concretar en nada. Ya, perfecto. Eso es lo interesante, que las personas que vengan acá al TeamSpeak realmente sientan una motivación potente como para empezar a hablar del tema. Y no simplemente que se vengan a dar una vuelta y después no volvieron más. Ya, pero no sé si quieres agregar algo más, Curto. Bueno, eso principalmente. Se me ocurre, o ¿Qué sea, pasa tengo otras con ideas, pero quizás para más adelante. Glenn? Glenn efectivamente está viviendo en Antofagasta y nada, pues veo que acá hay una persona que, ¿cómo se llama? Cira Work, que parece que está coordinando ese tema y le voy a mandar el mensaje, o sea, la sugerencia de amistad con él para que se puedan poner de acuerdo porque él me confirmó que está interesado en participar de la coordinación allá en esa ciudad. Ya, perfecto. A ver, voy a decir que está. ¿Cómo se llama? Mauricio, creo, Fermat. Mauricio, un miembro bastante old. Esté bien, satelita al cual como muchos, pero siempre está pendiente de lo que pasa aquí en el movimiento. Juanjo, creo que lo conozco también. Migrania, no lo conozco. Musi, Ignacio, no sé quién es. Musi, ¿tiene micrófono? Bueno. Vamos, sigamos. ¿Quién más tiene organización? Seba, hola, no te había visto. ¿Cómo te ha ido a ti con el tema de la organización Facebook? Ya, oye, les voy a pedir que a las personas, por favor, esto que quede grabado. Si no están, que pongan la opción de no disponible o ausente, ya que aparece en el costado superior izquierdo, para que así podamos tener más fluidez con la reunión. A ver, ¿quién más tiene? A ver, creo que nadie más. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a volver a la pauta como está predispuesta, configurada. Y a ver, hay anuncios y noticias al principio. Si todo se puede ir al principio de la pauta, por favor. Ya cerramos el tema de la organización Facebook. Voy a tocar un poquito el tema para organizar el tema de la reunión que vamos a tener dentro de esta próxima semana para ponernos al día con esto. Ya, a ver, anuncios y noticias. Llegaron nuevas instrucciones por parte de la coordinación internacional. Así que me interesa leerlo aquí para todos. Esto es súper importante. A ver, lo primero son las instrucciones que plantea Gilbert, una nueva organización a nivel de coordinación. Y lo segundo, dice ahí, es algunas observaciones de Peter Joseph que están bastante interesantes. Voy a empezar por lo primero. Dice: Hola a todo el mundo. Finalmente he podido recoger todos los requerimientos sobresalientes en mi casilla de correo. Esto es genial para mí y tengo la oportunidad de mover la organización de capítulos hacia adelante una vez más. Comenzaremos con las instrucciones del capítulo mensual. Primero, listado preciso de subcapítulos. Me gustaría pedir a todo el coordinador nacional que comience a listar con precisión los capítulos. Eso me tiene relación con la coordinación. Esto es muy importante reunir para cuando lancemos el portal de capítulos www.zmchapters.com. 2. Equipo de lingüística. En el foro había una persona que estaba preguntando sobre algo que se estaba traduciendo. Bueno, vamos a hablar más adelante de dos maneras. A ver, el equipo de lingüística. Informar a miembros acerca del equipo de lingüística. Para moverse hacia adelante necesitamos lograr comunicar nuestras ideas en muchos lenguajes. Tenemos a un equipo lingüístico con arduo trabajo para hacer esto realidad. Si tu chapter traduce, por favor, ponte en contacto con el equipo lingüístico y no hagas esto separadamente. Queremos evitar el trabajo doble, recoger descuidos de nuestros recursos lingüísticos. Así que si alguien quiere traducir algún documento, por favor, póngase en contacto con el equipo de lingüística. Ya, eso creo que está súper claro para no tener problemas de duplicidad de traducciones por separado. 3. Revisar los sitios del capítulo por violaciones de contenido. Se requiere a los coordinadores continentales y nacionales hacer un reconocimiento general a los sitios web nacionales o subchapters por violaciones de contenido, como enlaces a otros proyectos que no han sido considerados asociados por el movimiento internacionalmente. Falsas o inapropiadas proyecciones acerca de nuestra dirección. A ver, esto lo voy a explicar bien cortito. Lo que pasa es que después de un tiempo, de los primeros etapas del movimiento, se extendieron otros subproyectos, otras iniciativas a partir de estas, como por ejemplo la Research Based Economy Foundation, o por ejemplo el proyecto ¿cómo se llama? New Zetaland. No sé si alguien escuchó eso. Bueno, esos dos proyectos no están realmente aprobados por el movimiento, por lo tanto corresponden a proyectos paralelos. No. Ese tipo de información no pueden estar en las páginas de los coordinadores de las regiones, por ejemplo. Ya, entonces ahí vamos a tener que, bueno, los coordinadores van a tener que hacer una revisión, un sondeo con respecto a este tipo de información, para no violar el contexto oficial del movimiento SEGES y con esto evitar interpretaciones incorrectas. 4. Cambio de la situación del World Tour. Si tu chapter va a tener el World Tour en tu país, por favor, contacta a Roxanne inmediatamente. Ahí deja el link. Bueno, eso no tiene mucho que ver porque nosotros no tenemos el World Tour todavía. 5. Capítulos, movimientos ágiles en camino. El portal de los capítulos está actualmente en construcción. Noticias pronto. Eso lo tiene que ver Gilbert. 6. Creando el Twitter de capítulos internacionales para campaña publicitaria. A ver, he creado una cuenta Twitter llamada ZM Chapters. Esta será usada frecuentemente para propagar noticias en el mundo tan rápido como sea posible acerca de los desarrollos del ZM Chapters y acontecimientos. La ambición es hacer este de lo más popular, de los más populares tweets es, perdón, que posiblemente podamos. Discutiremos una estrategia de promoción en la próxima reunión internacional. Tengo el sentimiento de que esto ayudará a un gran número de personas a comprender que bien estamos creciendo. Estas son las iniciativas de la coordinación internacional, por si haga. Pero de todas formas es importante que sepamos todos cómo se está organizando. 7. Guía chapter bajo revisión. La guía, una guía práctica para empezar, llegar y mejorar un capítulo. Ojo, los coordinadores y los futuros coordinadores, por favor, pongan mucha atención en esta información. Recomiendo que lo copien en un archivo de texto Word y lo guarden por ahí. La guía, una guía práctica para empezar a llevar un mejor capítulo, está actualmente siendo revisada y mejorada. Sugerencias son bienvenidas. Envíame un email con el tema. Sugerencias para la guía de capítulos. El email de Gilbert, no sé si alguien lo tiene por ahí. Creo que yo lo tengo que entender. Hay que esperar un poco. Esperemos un poco, voy a buscarlo. Ok, lo voy a dejar ahí abajo. Por favor, si van a mandarle un mail a Gilbert, que sea algo serio, porque tiene el tiempo súper ocupado. Así que si quieren aportar en esta guía, es bienvenido. Ahí está el email. Sigamos. 8. Últimos capítulos adheridos. Las últimas ediciones del capítulo son, a ver, Venezuela y Uruguay. Sigo. 9. Se está preparando el día Z 2011, evento principal y fecha. Este será el 12 de marzo. Estamos buscando una reservación en Londres. Bueno, esto tiene que ver con. No, eso no tiene mucho que ver con eso. 10. Peticiones no contestadas. Si me has enviado un email que no ha sido contestado y no ha solucionado la petición aún, por favor, envíame un correo electrónico otra vez. Espero que todos estén bien, bla, bla, bla. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chiquillos? Bueno, si no hay preguntas, voy a seguir. Pucha, creo que me faltó un pedazo de hilo de piel, voy a tener que buscarlo. Espérenme un segundo, por favor. Oye, que alguien, por favor, por mientras, que alguien le ayude a. Ah, bueno, se fue. Bueno, pero los que tengan problemas con el micrófono pueden hablarlo ahora mientras. Tengo súper lento internet. ¿Ustedes me escuchan bien? Pésimo. Mal, mal. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Un poco cortado. Sí, se escucha bien. A veces cortado, pero bien, en general bien. ya, ok. Es que esto. Pucha, a ver. Bueno, ahí me abrió la página. Un momento. Hola, ¿cómo estáis? Aquí, compadre, corriendo, pero vengo llegando. ¿Cómo te fue en la reunión? Oye, pocas personas, weón. Coordinadores. Se perdió el coordinador de Chile, pero no importa. Se me cayó la conexión, weón. Calma, si no hay obligación. Hola Nelson, Hola, ¿cómo estás? Nelson. ¡Wow! Sirac puede hablar ahora. Sí. Buena, buena. Saludos. Igual saludo. Oye, Nelson, ¿tú me enviaste el tema de la esa carta de Peter Joseph? O la información la enviaste al correo de Gmail, ¿cierto? Sí, señor. El ZM Latin American Chapters. ¿Pero Google Group o Meet? No, no, no. Google Group. Ya, ok, voy a buscar entonces. ¿Qué pasa? ¿No lo encuentra? Sí, se me dio la carta de Peter Joseph, o sea, la información de Peter Joseph. ¿No será que no quiere comunicarlo? No, sí, no puedo encontrarlo. Bueno, yo también estoy buscando la ahora, Fernando. Vale. ¿Ya la vi? Traducida, ponla en la pauta, por favor, Nelson. ¿Pero cómo la coloco en la pauta? Tengo el texto, Fernando. Sí, pues es que, bueno, no sé, pues ponla tú, punto. Ah, ok. Eso sí, no hay problema. Ya, dale. Bueno, ahí hay dos cosas en ese mail. Acabo de darme cuenta. Son las instrucciones para el chapter de Gilbert y el comunicado de Peter. ¿Cuál quieres? El último, el comunicado 3, porfa, que es el que nos está Ok, faltando. ok. Ok, aquí está el de Peter. Dice así: para todos. Pregunta: ¿en qué chapter, subchapter estás? Amigos, sigo, sí, sé que estoy lento, sigo lento. Trabajando en la serie de puntos de la Knowledge Base, en su mayor parte derivada del programa de radio, y quiero hacer un rápido punto aquí acerca de la importancia de participación regional en chapters para cada uno de nosotros. El movimiento no puede existir solo en el mundo digital. Estar aquí en el foro es bueno, pero es muy, muy distante de la real actividad de un miembro para crear conciencia. Necesitamos crear y conectar grupos físicos a través de todo el globo. Esto es cómo se crea realmente la presión social. En cuanto a lo que me concierne, si no estás dentro de uno de los chapters o no has incluido uno en tu área, no estás realmente comprometido a esto. Como todos ustedes saben, el papel de fondo central del movimiento en esta etapa es crear conciencia pública. Tenemos muchas ideas dentro del proyecto Venus para ciudades, transporte, energía y cosas por el estilo, pero estos no son el punto de enfoque de este movimiento para el movimiento Zeiges. Esto es esto es lo que nos separa de las ramas allá afuera que están promoviendo construir, mientras que el movimiento Zeiges no significa irrespeto a la Resource-Based Economy Foundation, a la economía basada en recursos, a la Fundación de Economía Basada en Recursos o al proyecto de Nueva Zelanda. El movimiento Zeiges no falta respeto a ninguno de ellos o a cualquiera de los otros grupos que tratan de construir algo o crear una infraestructura financiera para propósitos posteriores, etcétera. Este no es el foco de nuestra actividad en este momento. Si no estás interesado en ayudar en este proyecto de comunicación, entonces este movimiento, al menos a estas alturas, podría no ser para ti. Digo esto porque veo el mismo ciclo de quejas de personas acerca de actividad tangible y entiendo el sentimiento, lo entiendo, de hecho. Déjame bajar. Ok, lo entiendo de hecho. En mis conversaciones con Jack siempre intenté obligarlo a hablar técnico y lo haría, pero entonces siempre gravita de regreso a la terapia social y la cuestión de los valores. El hecho es, nuestro problema principal es con la transición, no es técnico, sino cultural. Aún si tuviéramos $1 billón y una ciudad, completa, no harían nada para ayudar al verdadero problema, el cual es la condición dominante en la cultura del refuerzo egoísta. La transición no provendrá de la realización técnica, solo puede venir de una motivación colectiva. Así es que, por favor, únete a tu chapter local. Join the moon. Esta es la única forma en que puede comenzar. Ponte en contacto con Jen en el caso cualquiera de los continentales. O Gilbert, si tienes preguntas acerca de iniciar un chapter en tu área, si no hay uno. O han estado haciendo un gran trabajo maravilloso en este frente, que es realmente el más importante. Perdón, estoy súper cansado. He leído caleta hoy día, Fernando. No, no te preocupes, Nelson, se entendió perfectamente. Terminó la carta, ¿cierto? Yes, sir. Ya, perfecto. Bueno, ahí aclaro un poco el tema de la visión que tiene la coordinación internacional con respecto a cómo tenemos que comunicar las ideas y cómo tenemos que implementar la transición o por lo menos la primera fase de activismo. Así que si hay preguntas con respecto a esto, podría ser bienvenido. O sea, es bienvenido. Dale un poco. Bueno, esto a raíz también del problema que tuvo lugar dentro de del meeting internacional pasado, con respecto a, bueno, la pregunta que le hice yo fue la pauta, pero que creo que fue bastante oportuno de mencionar. No sé si realmente se desprenda este comunicado a Peter de a partir de eso, pero la impresión que podría ser. Ya Sí lo es, hay. sí lo es. Ya, okay. Lo que pasa es que para poder explicarle aquí a los chiquillos, hay información que es aprobada directamente por el movimiento Psyches y hay otra que es simplemente información que es muy interesante, pero que no está, no es realmente válida y no está aprobada. Por lo tanto, este comunicado, Peter, habla precisamente de cuáles son las primeras etapas como miembros activos que tenemos que implementar para poder llevar esto de la transición de buena manera. Así que, no sé si deberían haber preguntas con respecto a esto, pero bueno, vamos a seguir entonces si no hay alguna pregunta al respecto. Bueno, Oye, Nelson, dale. no digo que primeramente, frente a ese texto, la primera pregunta que yo traté de hacerlo hace un día, un par de días atrás fue, bueno, ¿y qué opinan los que decían que lo primero acá es construir las ciudades experimentales y todo eso? En cierta forma parece que estamos un poquito desviados del movimiento. O sea, no quiero decir que desviados del problema o desviados de lo que deberíamos hacer, sino que desviados de los objetivos del movimiento sociales. Claro, exactamente. Hay una especie de confusión por parte de algunos miembros activos del movimiento en cuanto a qué es lo que se tiene que hacer. Pero, así que sería bueno que las personas se educaran al respecto en cuáles son las fases de activismo que debemos implementar primero y cuáles son o sea, el primero, segundo y tercer paso. Pero bueno, ya clarificado ese tema, ya creo que por parte de la coordinación internacional va a estar un poco más claro todo. Oye, es Matt Connie, es mujer, es Matt. Ah, hola, bienvenida. ¿Tú eres de Chile? Ah, perfecto, ok. Ya, a ver, ¿quién más llegó? Parayotes, hola, Parayotes, ¿cómo estás? ¿De Ecuador o de Colombia? Disculpe. No me acuerdo dónde eres tú, Parayotes. Ah, ok, ya, me dicen por interno que es de Perú. Ya, ok. Sigamos. A ver, veamos. Ya. Punto B, rescate de documentos WAVE. Porfa, esto es súper importante. Las personas que tienen acceso a los WAVE, a Google WAVE, que me ayuden a rescatar los documentos porque al parecer Google ha determinado que que esta herramienta no sigue, o por lo menos si sigue va a seguir con otras condiciones que al parecer son perjudiciales para nosotros como movimiento. Así que yo puse ahí el link del artículo que posteó Mauricio Grimo, creo que lo puso, para que le echen un vistazo y se den cuenta de la gravedad del asunto y me ayuden a compilar la información que hemos estado trabajando ahí en los web. Porque si la cierran esto, capaz que lo perdamos todo. Así que es importante. Yo, de todas maneras, respaldé lo que tiene que ver con el Python. Igual falta mucha información ahí que hay que rescatar. Así que, no sé quién se inscribe o quién puede ayudarme en esto. Marco, ¿tú puedes ayudarme en rescatar los documentos de Google Web? Necesito una persona comprometida, por favor. Yo te puedo ayudar, pero no cacho exactamente lo de los waves, pero de los que, de cuáles pudiste acceder, o sea, de qué temas en realidad, porque me acuerdo los waves, pero no tengo más de cuatro waves que tengo arriba. Ah, sí, buena pregunta. Ah, bueno, yo creo que tengo acceso a todos los waves. De todas formas, necesito que. Marco, ¿tú tienes acceso a todos los waves? A ver, me tendrían que esperar un poco. Como tengo problemas de conexión, me voy a demorar un poco en ver cuántos waves hay abiertos. Espérenme un poco, voy a ver. Por mientras pueden meterse ahí al post que dejó. Al post que dejó Mauricio. Debajo de todo está el link. A ver, Rodrigo, ¿estás en la pauta del día de hoy? Los que tienen micrófono, hablen más si no hay problema. ¿O les da miedito? Oye, yo estoy medio ocupadito, o sea, estoy escuchando y traspasando lo que están hablando a la Mariela, así que por eso no estoy hablando mucho. Ya, ok. Igual estoy buscando los waves que están, pues. Sí, oye, Kurtok, mira, tú pinchas encima de la sala chilena y al lado está la pauta. Se te abre un menú a mano derecha. Ya, ahí en el punto B tienes el tema del rescate de documentos web. Abajo de ese está el link. Ya, estoy ingresando a la cuenta web para que podamos contestar qué es lo que hay y de esa forma que me ayudes con eso. Oye, ¿alguien me escucha cortado también? ¿Qué más me escucha cortado? Sí, no, si te, se te escucha un poco cortado, pero no es inentendible, maná. Sí, en verdad igual se entiende. Ya. Aquí acabo de ingresar a Google Wave. A ver. Seba, voy nombrando los que tengo yo y tú me vas diciendo si tenemos lo mismo. Okay. A ver, ¿tú tienes la charla en colegios y liceos? No. Ya, ese déjemelo a mí entonces. Cuestionario para Diario de la Nación, ese creo que lo tenía. Sí, ese lo tengo. Pre-guión. Pre-guión no lo tengo, no está, no sé por qué no está. No tenía el pre-guión, te juro. No, pero estoy renovando la información, espera un poquito. No sé por qué no está, no sale. Paz, qué raro. A ver, ya Marco lo tiene. Marco, hazte un respaldo también de ese, porfa. Que tengamos dos. Ah, y lo otro, hay que sacar los documentos adjuntos que dejó Patricio Maldonado. Y la Vale también dejó algunos documentos juntos para que los bajen y los guarden, porfa. Voy a seguir. A ver, los estamentos del movimiento Sáenz, no sé, bueno, eso, respaldemos todo, no importa qué sea, respaldemos todo. ¿Lo tenéis, Seba? No, tampoco, si es que yo fui invitado a algunos waves, no fui invitado a todos los waves. Ya, ok. Fiesta de espuma. ¿Lo tenéis? ¿Qué weá? Fiesta espuma. No, es broma. A ver, comportamiento de domesticación humana. Sí, ese lo tengo. Ya, por favor, un respaldo de ese también. El equipo de la presentación del 10Z, ese no, porque no, ya yo respaldo ese. A ver, pauta para entrevistas. Pauta para entrevistas, ¿lo tenéis, Seba? No. Te invitaron a pocos, güey. A ver, ¿qué más? Presentación del 10Z, aquí orientación. Ya, eso sería. Bueno, yo voy a respaldar de todas formas la información que hay acá, pero sería bueno que otras personas también lo hicieran para tener mayor seguridad de esto. Pero a mí lo que me interesa más que nada es que respaldemos la información que posteó, o sea, que tomó Patricio y la de la Valeria con respecto al pre-guión. Así que, porfa, Marco, si podía hacer eso sería súper bueno. Sigamos. Bueno, espero que esta cuestión de Google Wave. Bueno, en verdad me da lo mismo. Igual hay otras plataformas que podemos utilizar que son igual de buenas para trabajar con los proyectos. Así que hay que investigar dentro de la semana qué otra plataforma podemos utilizar. Hay los que son pernos para el asunto, cabezones para el tema de las plataformas, herramientas, internet y todo ese tipo de cosas. Hay, porfa, que investiguen ese tema para tener un sustituto de este programa. Vamos al punto C. Nueva guía de campaña. Nueva guía que acompaña a series de móvil. Nelson, tú tenías la información al respecto, por favor. Ay, no la leíste. No, si la leí. Pero es que tú le pones más sazón al asunto. Y se escucha mejor. Sí. A veces hay un problema en internet. No, la guía que apareció ahora, bueno, si alguien la puede ver, ojalá le dé un vistazo, está en inglés, sí. Mauricio se ha comprometido a ayudar al equipo lingüístico porque ya hay una traducción en desarrollo. Pero básicamente son 220 páginas que de alguna manera respaldan cada uno de los argumentos que se dijeron en Sáenz Movie. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Siendo que venimos diciendo hace rato que Sáenz Movie no es el movimiento Sáenz, no es un documental que nosotros podamos utilizar válido para respaldar la posición del movimiento Sáenz. Bueno, ahí parece que Peter ha sido un poco flexible, se gastó su tiempo, habló con Acharya y lanzaron estas páginas que bueno, son. Bueno, la perspectiva es muy personal, son increíbles. Simplemente. Cada una de las cosas que ustedes escuchan en Sáenz Movie, que podrían ser en algún momento de un cable, o que podrían decir, no, está equivocado, eso era los vikingos, etcétera, cualquier cosa. Hay un montón de detalles en esa guía que está disponible, ya también descargable en Z Chile, porque está colapsando el servidor global descargando esa guía. Básicamente para respaldar con argumentos lo que es Sáenz Movie. Reitero que ese tema, o más bien dicho, comento que ese tema está aún en el ámbito misceláneo del movimiento Seiges. Es decir, Seiges Movie sigue siendo una película creada por Peter Joseph antes de que se geste el movimiento Seiges. Pero el tipo quiere decir simplemente, bueno, yo dije esto y esto otro por esto. Así que la guía es un respaldo para investigar un poco más de Seiges Movie. Otra cosa importante es que se ha gestado una página web que se llama The Seiges Movie and the Bunket.com, que es una página que solamente trabaja respecto a Seiges Movie. Es decir, ellos están y se han planteado la meta, me parece interesante, se han planteado la meta de recoger o devolver a las personas que en algún momento se fueron del movimiento Seiges o no les gustó que alguien, no sé, Nustafan o la pareja española o lo que sea, hayan atacado el movimiento Seiges en ámbitos técnicos o respecto a la religión o respecto a Torre Gemela o etcétera en el Seiges Movie. Bueno, ellos han puesto la meta de recoger a estas personas con este argumento que aparece en la guía en el PDF. No es el main goal, no es el objetivo principal del movimiento Seiges, pero ellos, bueno, se lo han propuesto, parece interesante, y sobre todo lo más importante es que esa información sigue siendo, reitero, miscelánea. Es información que alguien que guste ver Seiges Movie y quiera compartirlo, por favor, acompáñenlo con la guía, porque siempre se van a encontrar con gente que dice, oye, pero es que este no era Thor, o este era, no sé, Jehová, o lo que sea. Yo leí un poco más de la guía y es increíble en términos de información. Reitero, ahí está Mauricio comprometido a ayudar con la traducción en el Linguistic Team. Estamos haciendo las conexiones en este momento para que esa guía esté pronto en español, las 220 páginas. Muchas gracias, Nelson. Quedó más claro que el agua. O sea, quedó más claro que el agua. No sé. No sé si alguien tiene preguntas con respecto a la guía. La guía tiene 220 páginas más o menos, están en inglés y dijo el Nelson, se está traduciendo al español. En términos históricos o en términos de información de historia, es universal, yo diría, está bastante interesante. Pero más que eso, no produce nada, porque lo que estamos enfocados ahora es en la etapa de difusión y ya claramente, como dijo Nelson, esa etapa ya la pasamos. Entonces enfocamos en las conferencias de Peter, el Addendum y sería y orientación. Quedarse pegado en The Movie es como demasiado quedarse pegado en temas que quizás no son tan relevantes ahora, pero como entretención lo recomiendo de todas maneras. Ya, sigamos. A ver, ¿en qué estamos? De nuevo organizador regional, cuarta región, Rodrigo. Tienes micrófono, por favor, preséntate. Bueno, nada, me presento, mi nombre es Rodrigo, como dijo Fernando, y hace un par de semanas que vengo un poco organizando el tema principalmente de la página, o sea, de la página de Facebook de la Cuarta Región, y un poco como reorganizando el trabajo que ya había hecho Suntour en el fondo, recopilando gente. Ahora estoy tratando como de buscar quiénes realmente están interesados en esto, y es lo que comenté al principio. No sé si quieren saber algo más de mí, no sé a qué te refieres con que me presenté. Orientación sexual. No voy a hacer comentarios al respecto. Oye, sí, Rodrigo es miembro bastante activo últimamente, se ha puesto las pilas, más que yo con el tema de la organización regional de la cuarta región. Él es de allá, así que en ese sentido muy productivo el trabajo que está realizando. Y yo pienso que en un poco corto plazo podría llegar a ser el coordinador de la región, si sigue así. Así que muy bien por eso. Excelente. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal a todos? Oye, Crusto, cuando tengan las 250 páginas, ¿lo pueden compartir con todos en el círculo del libro que estamos llevando Julio y yo? No sé de qué te refieres. Ah, bueno, se refiere a la página, Ah, me no sé si imagino esperado la... el círculo de libros de acá del movimiento. Daniel, ¿te refieres a la guía que acompaña a Sacks Movie, que sacó Peter hace poco? Sí, exactamente. Sí, bueno, la traducción recién va a comenzar, no ha comenzado aún, así que tranquilo, es para Latinoamérica, así que pronto viene. Yo quería Sí, decir una ya lo sé, cosita, lo si se digo me porque permite. nosotros también estamos traduciendo y seguramente ustedes cuando terminen nos lo van a compartir, es lo que quiero decir. Hola. Jota, ¿Sí? ¿querías decir algo? Sí, ¿de qué están hablando? ¿De qué traducción están hablando? Yo recién entro, disculpen. Bueno, hay una guía que está en el punto anterior que mencionó Fernando. En este momento está haciendo la actualización respecto a la cuarta región. Pero si alguien quiere volver atrás, no creo que haya problema, Fernando. Si alguien desea participar en el Linguistic Team con lo que es la traducción de la guía que acompaña a Sages Movie, ojalá que no se hagan trabajos duples, o más bien dicho, duplicidad de trabajo. Si hay alguien que desee participar ahí, por favor, que vaya enviando correos al Linguistic Team. Claro, si te interesa trabajar en ese proyecto de traducción, sería bueno que te contactara ahí con el equipo de lingüística. Yo no tengo el correo, no sé si Nelson lo tiene. Estoy buscando. Dale, toc. No, yo Quería quería enviar comentar correo. solamente un poco, una cosa muy pequeña con respecto a lo que ha sido mi experiencia como tratando de contactar gente. Y simplemente decir que me he dado cuenta que el hecho que los contacten y sentir que como que hay alguien en tu lugar, a la gente como que le atrae y le agrada. Muchas de las personas que voy a contactar más que a través de mensajes por Facebook, ha sido contactándolas por el chat del Facebook. De repente veo gente contactada que yo clasifiqué como por confirmar. Les he preguntado qué saben del movimiento, dónde son, y bueno, muchos me han dicho que ni siquiera tenían ni idea que nos habían agregado, que no tenían ni idea del movimiento. Yo les he dado algunas links a través de un mensaje y han dicho, ah, qué bueno que me entero de esto. Bueno. Sí, esa herramienta que ofrece Facebook del chat es súper funcional si se sabe utilizar bien. Porque de esa forma uno habla, digamos, en tiempo real con la persona y se puede comunicar fluido. Hola, Pato, ¿cómo estáis? Hola, hola, estoy probando el micrófono, ¿me escuchan bien? Súper. Pato, aprovechando un poco el hilo, ¿cómo te ha ido con la organización del Tarapacá? Que se abrió un subchapter de Tarapacá, no sé si tú eres el culpable de eso. No, Nelson fue. Ya. Ah, Sí. ya. ¿Dónde oreja? Bueno, lo que pasa, les informo muchachos, bueno, hoy día hicimos la reunión con respecto a lo que sería Tarapacá. Y bueno, llegó un compañero nuevo, Don Hugo, que está ahí alias Cira Work, que es de Antofagasta. Y eso, por eso se creó ese subcharter que era para la reunión y ahora fijar otra reunión más a ver si se suma más gente. Ya, perfecto. Oye, una cosa que quiero decir, así como a los coordinadores nacionales, internacionales y latinoamericanos se les está pidiendo un informe, también se les va a pedir a los coordinadores de cada región, a las personas que están realmente comprometidas, se les va a pedir un informe, de manera de saber qué es lo que se está haciendo en cada región. Y también, o sea, claramente las personas coordinadas tienen una disposición sobre el tema del activismo mayor que otras personas. Por lo tanto, se les pide responsabilidad y no dejar los subchapters votados. Espero que Pato, espero que el subchapter de Trabacá se llene de miembros y que no hayan dos personitas conectadas. Ahí tu labor. Bueno, a ver, ¿quién más quería comentar algo? Daniel, si quieres hablar de Dalma. No, estoy cortando y pegando nada más. Ah, ya, bueno, trata de cambiar el botoncito para que no para que no parezca como que puedes cambiarlo por el. Mira, yo pongo el que está arriba de control. Ah, sí, te cambio el hotkey, sí. Claro, puedes cambiarlo ahí en settings, Setup Wizard, creo que. Ya, entonces, una vez dicho esto, la organización regional de la cuarta región. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí me equivoqué yo en el link van. Veamos. La reunión, el punto 2, la guía de acción Facebook. Vamos a hacer una reunión dentro de esta próxima semana. Así que voy a enviarles un correo a todos los organizadores regionales y coordinadores para agendar una reunión de configuración de las cuentas Facebook. Eso lo aviso como noticia. Veamos, ¿qué otro tema? Sigamos. Proyectos update. Bueno, a ver, punto 3, proyectos. Hay un nuevo proyecto que se llama Una charla sobre el futuro y nuestra vida. Este proyecto está desarrollando el José Manuel. Y lamentablemente no está aquí presente, yo le pedí que estuviera. Pero les cuento un poco de qué se trata. El proyecto básicamente se enfoca en la difusión de lo que es el proyecto Venus hacia los que. Y quizás con suerte se pueda desarrollar de manera más precisa y profesional, entre comillas, para poder llevándolo a un circuito de conferencias en universidades. Pero el proyecto está bastante interesante, creo que está bien armado. A ver si lo puedo. Bueno, me faltó el link ahí, está en el Google Web. A ver, déjenme ver si lo puedo leer un poquito el proyecto. Ya, aquí está abriendo. A ver, dice así, miren, una charla sobre nuestro futuro. A ver, actualmente estamos iniciando un cambio de conciencia en el planetario. Nuestro mundo se mueve. Este es el informe que me envió José Manuel, lo estoy leyendo. Nuestro informe se mueve a un ritmo casi insostenible, en donde las nuevas tecnologías nos dejan entrever que el único medio para comunicarnos es nuestra conciencia hacia el entorno que nos rodea. Los antiguos valores en los que hoy en día se basan están siendo vistos actualmente como algo netamente obsoleto. A ver, los objetivos del proyecto. Es de suma importancia que los jóvenes sean capaces de, en su formación escolar, tener conocimiento absoluto de cuáles son, perdón, tener conocimiento absoluto de las actuales tendencias de los valores ligadas a un mundo que se mueve de forma constante. Es por esto que deseamos despertar el interés de preguntar, reflexionar y posteriormente de investigar a cada persona presente en la charla. De esta manera, el círculo de conferencias promueve el uso del razonamiento objetivo por medio del método científico, siendo este último la única manera que ha resultado ser eficaz en la resolución de problemas de nuestra sociedad y que además se puede extender sobre cualquier problemática de nuestra vida diaria. Por otro lado, un punto importante de la exposición es aportar conocimientos relevantes respecto a la estructural de nuestra sociedad y cuáles son los campos de educación. Eso me parece interesante, que sostendrán el ámbito laboral. Esta información es vital, es de gran importancia para todos aquellos que eligen una carrera sin mayor conocimiento de su futuro y aún así, a sabiendas de ella, son engañados por la incompetencia del actual sistema económico que se alimenta por orden natural de la ignorancia de cada potencial cliente. Bueno, después se sigue desarrollando el proyecto, dice material y elementos necesarios para llevar a cabo la charla. Escenario, micrófono, hay un montón de cosas que me parecen súper pertinentes que aparezcan en el informe. Porque me imagino yo que José Manuel que va a enviar el informe completamente cortado, mis marcos. Sí, mira, lo voy a ver, voy a tratar de invitarlos al Google que me envió José Manuel. Los voy a invitar para que le echen un vistazo a esto. No quiero perder mucho tiempo en esto porque pienso que presentar el proyecto ya va, con eso basta. Este informe es un informe que se pretende presentar a los colegios para que de esta forma nos permitan hacer esta charla. Y hay que armar un grupo de no más de 3 personas, yo creo, para poder implementarla. O bueno, en verdad pueden ser muchos más, ahí hay que verlo. José Manuel. Bueno, dejó abierto la posibilidad de participar en la confección de este documento, así que dentro de la semana los estoy invitando todos a participar en el proyecto, en Google Wave. Bueno, vemos hasta dónde dura esto. Hay que ver otra plataforma urgente esa cuestión. Bueno, Mark, tú dices que se escucha cortado. Sí, se escucha súper cortado. Ah, qué lata. Cierra el Facebook. Sí, tengo abierto Google Wave. Voy a cerrar esto. ¿En qué conexión está ahí? En internet. Usa la otra, pues. Ya, me voy a cambiar la otra conexión, pero lamentablemente se va a cortar la grabación. Pero se escucha muy mal. Está grabando el Marco también y el Jota. Ya, oye Marco, tú sabes, ¿puedes pasar la grabación a un formato más liviano? Voy a cambiar de conexión, a ver si funciona. Aló, aló, ahí se escucha mejor. Sí, dale. Ya, ok. A ver, no sé si me escucharon, ¿qué fue lo último que entendieron? Casi nada, nadie entendió nada, parece. Sí, se escucha bastante mal, y eso como que provoca... Chuta, y ahora se nos cayó. Rellenemos, bueno... Dale, Seba, rellena. ¿Nos vamos a comerciales? rellena. Ya, rellena, ¿no? Si después igual la grabación queda súper cortada, así que... O sea, perdón, el TeamSpeak parece que te acorta los espacios, así que la grabación no hay problema con los vacíos. Seba, ¿cómo va el proyecto Cápsula? Bien, ya tenemos la primera edición básica. Yo espero que esta semana ya tengamos lo que hay y tendríamos ya más avanzado el tema para el próximo lunes ya presentárselo a ustedes, porque tenemos ya prácticamente casi todo y la idea ya está súper bien y de hecho el Pato está trabajando en la próxima cápsula ya, así que vamos súper bien. Yo creo que esta semana podríamos tener alguna noticia. Excelente, Seba. Yo quiero ver eso pronto, ¿eh? Así que póngale energías a eso. Totalmente, totalmente. Excelente. Oye, bueno, Cristian, no sé qué pasó con Cristian. No me mandó ningún correo avisando de que no iba a estar. Por lo tanto, lo que pasa es que Cristian se está cambiando. Y, o sea, ya como una semana, no sé si demora como 2 semanas en tener todo el tema de internet, porque tú cachai, por la telefónica o todo está. La empresa se demora más o menos 2 semanas en instalarte en domicilio nuevo, en el fondo. Entonces, por eso Cristian no se conectó. Ya, ok, sí, pero yo me refiero a que digamos, o sea, yo planteé la posibilidad de que las personas que no asistan, las personas que están encargadas de proyectos, me manden un correo a mi cuenta, fernando@zchile.cl, explicando un poco que no van a poder asistir a la reunión y en lo posible dando un pequeño informe del proyecto. Pero sí, también sabía yo que el Cristian está con problemas y todo el tema. Yo le voy a decir por... De repente lo pido por Google, así que ahí le digo. ¿Cómo? De repente lo pido por el chat de Google, por el del Gmail, y ahí le digo. ¿Se entendió? Yo te escuché cortado, no sé si es mi conexión. Yo hablo con él vía el chat de Gmail, así que ahí apenas lo pide yo mañana le digo. Muchas gracias, Seba. Ya, a ver, estamos terminando ya la pauta. A ver, noticias y anuncios en Latin American Chapters. Bueno, Nelson, yo no pude estar, así que si pudís tú dar un pequeño resumen de lo que pasó en la reunión, porfa, sería excelente. Ok. A ver, déjame revisar un poco. Creo que tú hablaste de Natacha, algo de Natacha que iba a meter... ya, calma. Ya escuché. Vale, gracias escucha. Por el... Gracias por el pase, compadre. Mira, esto está en el cuarto punto de anuncio de lo que es la reunión latinoamericana en el día de hoy. Primero que todo, decir que el día miércoles pasado se realizó nuevamente el mensual, una vez al mes, Chapter Administration, en donde está, bueno, hay tema de las coordinaciones, entonces cuánto. En base a eso, hay un tema... Ya que estamos hablando en términos internacionales, hay un tema con lo que pasó en Venezuela, con lo que pasó en Chile, con La Nación, con el diario, respecto a los medios de comunicación. Y Peter fue